Patel. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pablo. Un saludo para toda la audiencia. Andrés, hace unos días participaste junto a integrantes del directorio ahí de Empatel de un encuentro de telecomunicaciones. ¿Nplay se llama el lugar, el encuentro? Nplay. Sí, Nplay es un evento que organiza un medio periodístico de Buenos Aires, se llama Convergencia. Sí. Y la verdad que es uno de los eventos más importantes de telecomunicaciones a nivel argentino porque convoca a todos los sectores. Incluso creo que es uno de los pocos eventos que invita también a las APEM provinciales. Ah, bien. ¿Y qué pasó ahí en ese encuentro? ¿Qué mirada hay de lo que está pasando, de lo que viene? Y a ver, básicamente creo que el panorama que hay con este gobierno nacional es bastante, particularmente, es bastante negro. Fue un poco el planteo que me tocó hacer a mí en el panel. El panel que en donde participé era un panel de empresas provinciales que participaron también la empresa representante de la empresa de Jujuy, de Chaco y de Formosa. La idea inicial era contar los proyectos que nosotros teníamos adelante. Nosotros venimos con ese plan de 22 localidades, en las cuales tenemos terminada 21, y la última, que es Ataliba Roca, está en marcha. De hecho, está la cooperativa de Santa Rosa con el tema de la postación. Y bueno, y necesariamente hay un intercambio en ese panel y surgen algunas interrogantes como qué podía pasar con el fideicomiso de servicio público, y lo mismo con la SAT, que es una empresa que es estratégica a nivel nacional, desde el punto de, porque tiene una red de fibra óptica que tiene más de 20.000 kilómetros, que tiene uno de los data centers más, es decir, el data center más importante del país, que también tiene una red de satélites, la SAT-1, la SAT-2, que también tiene una utilidad estratégica, y que en este momento, bueno, se está discutiendo su privatización. Nosotros, ahí yo lo que hice fue manifestar firmemente que la postura, por lo menos de La Pampa o nuestra, era que estábamos en contra de privatizar porque por la importancia justamente que tiene la conectividad y llevar conectividad no solo a Buenos Aires y a las grandes ciudades, sino a todos los rincones de Argentina. Claro. ¿Esto tuviste acompañamiento del resto de los colegas o hay una mirada también que busca privatizar esto? De las cuatro APEM que estamos ahí presentes, caso Jujuy y Chaco, se Sí. puede decir que por lo menos tiene otro color político, los cuatro dijimos que estamos en contra de la privatización. Ah. Creo que la mirada que hay que tener sobre ARSAT es particularmente, con todo lo bien que se ha hecho, siempre hay algunas cuestiones para mejorar. Creo que, si me preguntás, le ha faltado una mirada más federal a ARSAT, a pesar de toda la infraestructura que tiene desplegada. Pero bueno, la postura es que no podemos, a ver, ni siquiera como plantean algunos, de privatizarla, con mantener el control del Estado y privatizarla parcialmente, porque eso me parece que desnaturaliza la visión que tiene que tener esa empresa, que es llegar a todos los rincones. ¿Cómo le decís a un inversor privado que tiene que llegar a la última localidad de la Ruta 40 si no tiene rentabilidad? ¿Cómo lo convences? El inversor privado dice: a ver, yo hice una inversión y quiero que esa inversión me dé una ganancia. Y va en contra de la mirada que tiene que tener, me parece, el gobierno nacional sobre ir a todos los argentinos, no importa el rincón donde estén. Claro, una especie de lo que está haciendo acá en Patel, en la provincia. No, en Patela, a una escala mucho más Sí, chica, más vale. Sí. pero nosotros, digamos, humildemente, la provincia tiene una historia en materia de telecomunicaciones, desde que se hizo, fue una de las primeras provincias, si no la primer provincia, en tener su propia red de fibra óptica. Después, bueno, vino Agua del Colorado, se hizo un data center muy importante, se creó en Patel, se están haciendo obras en todas las localidades para mejorar. Para que tengas una idea, en 2019 éramos una de las provincias con más conectividad, con 77 de cada 100 hogares conectados, y hoy tenemos 99 de cada 100 hogares conectados. En estos últimos 4 años sumamos 280 kilómetros de fibra óptica, cuando nadie más, o sea, no hubo ninguna empresa nacional que haya tirado 1 metro de fibra óptica troncal en 4 años, y no sé si en 8 tampoco, porque si yo mal no recuerdo, la última fibra óptica troncal que se instaló fue la que para conectar Doblas, y se dejó abandonada. Nosotros hicimos esa misma obra después, te lo puedo asegurar, con otros materiales, con otra calidad, a la par de una fibra óptica que está abandonada, con vanos tirados, digamos, con cables sueltos, tirados en el piso. Bueno, justamente en la mirada que tenemos nosotros, de que a veces es más importante la gente que el mercado. Claro. Andrés, mencionabas en el arranque estas 22 localidades que lograron hacer la conexión. ¿Qué pasa con ENACOM, que está intervenido? ¿Tienen diálogo? ¿Hay la posibilidad de que se invierta nuevamente en un proyecto así? ¿O está totalmente descartado? ¿No hay diálogo? ¿No se sabe qué va a pasar? A ver, nosotros tenemos dos proyectos con ENACOM. El primero va por Agua del Colorado, participa en Patel, digamos, porque de alguna manera es la empresa continuadora de telecomunicaciones. Sí. Eso tenía una etapa donde participamos de un programa que nos financia el 80% de los materiales, lo que la otra mirada es que no financia ni puestos ni mano de obra, con lo cual la torta de inversión se termina, digamos, revirtiendo, quedamos en un 70 a la provincia, 30 a ENACOM, y ese programa nosotros durante el gobierno anterior fuimos avanzando con las obras, fuimos rindiendo, fuimos recibiendo desembolsos. El estado es que nos falta recibir el último desembolso, del cual ya hicimos la rendición. Estaría todo dentro de los plazos, pero bueno, no se sabe qué decisión va a tomar este nuevo gobierno. Y después tenemos otro proyecto que ese va por Empatel, son 430 kilómetros de fibra óptica para conectar varias localidades, especialmente en el oeste, Santa Isabel, llegar a la Reforma de Chacharramendi, llegar a alguna localidad del este como puede ser Rolón, Anchorena, la ruta 188. En esos casos nosotros recibimos un primer desembolso que era bastante importante, decidimos destinarlo principalmente a productos importados, que es la electrónica que necesitamos, eso está en importación, y también nosotros por nuestra cuenta compramos la fibra óptica, y estamos terminando de hacer los proyectos ya para comenzar las obras. Estamos esperando algún desembolso del gobierno provincial, que también entiendo que con las dificultades que está teniendo gracias a algunas retenciones que está haciendo el gobierno de coparticipación, se van a ir haciendo en la medida que se pueda. Pero la gran parte de los materiales hoy están adquiridos. Bien. Los últimos días también anunciaron internet satelital para puesteros del oeste provincial. A ver, contanos de ese proyecto, a ver. ¿Cómo? Sí, a ver, eso es algo que venimos trabajando del año pasado. Básicamente la posibilidad que Empatel cuente con una oferta de internet satelital. Nosotros nos acercamos al SAR desde el punto de vista comercial, nos recibieron muy bien. Con Tash nos firmamos un convenio con un acuerdo para poder dar, justamente tener los equipos para ofrecer internet satelital. Lo primero que conectamos fue una posta sanitaria que se encuentra en el árbol solo. La posta, para describirlo, está a 100 kilómetros de la localidad más cercana, de los cuales 80 son de Ripio. Trabajan dos enfermeros que se turnan una semana cada uno, pero que cumple, uno piensa que es una posta en el medio de la nada, pero cumple un rol muy importante porque básicamente le brinda atención sanitaria a 100 puesteros del oeste, y la mayoría, gran parte de ellos pertenecen a la tercera edad, y le dan medicamentos, le brindan atención, digamos, el lugar es clave, pero tampoco había una solución hasta el momento de darle conectividad. Instalamos la primera antena, la verdad que el servicio es muy bueno, yo viajé dos veces, probé la calidad de internet y puedo decir que es el equivalente al de una ciudad, y permite un ahorro muy importante, ya sea evitar viajar a la ciudad para llevar una nota, digamos, se puede hacer todo por correo, la posibilidad de que esos enfermeros puedan usar telemedicina, algo que impulsa también el Ministerio de Salud. Y la idea es empezar ya a conectar otras instituciones públicas que estén en una situación parecida, llámese escuelas rurales, postas sanitarias, puestos camineros, así que en eso venimos trabajando. Y esto mencionaste que es a partir de un convenio con ARSAT. Sí, también. Bien. Justamente estamos hablando de la... Sí. De lo estratégico que tiene esa empresa, imagínate para nosotros, que relativamente podemos decir que estamos en una buena situación en términos de conectividad, no sin algunos desafíos, pero imagínate para una provincia que no cuenta con una SAPEM. En esos casos, yo creo que cuando vos comparás provincias, las provincias que no cuentan con una empresa provincial, se nota la situación de conectividad, es otra respecto a las provincias que sí están un poco más organizadas como la nuestra. Claro, tal cual. Y esto que mencionaste, que ningún privado va a ir a prestar ese servicio a árbol solo. A ver, esa mirada de no solo árbol solo, sí, te puedo decir localidades mucho más chicas. Nosotros, y lo del otro día, eso lo dije, vamos a hacer 200, 150 kilómetros para llegar a Chacharremendi y La Reforma, que son dos localidades que creo que no superan los 200 habitantes. Ningún privado en su sano juicio haría una obra de ese tipo. La hace el Estado porque no busca la rentabilidad de llevar internet a un lugar, sino que busca la rentabilidad social que genera que una persona que vive en esa localidad se quede en esa localidad, haga su proyecto de vida en esa localidad, pueda estudiar, pueda acceder a salud también con telemedicina, y eso es un diferencial para todos los pampeanos, y tiene que ver con el desarrollo también de la Pampa. Andrés, no sé si quedó algo, sino muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. No, déjame saludar nada más a los empleados de los trabajadores, perdón, de telecomunicaciones, que ayer fue el día de ellos. Dale. Gracias de vuelta, Andrés. Que tengas buen día. No, por favor. Hasta luego. Andrés Zuleta, el presidente de Empatel, charlaba unos minutos en la mañana kermesera. Son las 9:02. Ya volvemos. 106.